tardes, muy buenas tardes. Estamos ya en directo, pasan 19 minutos de la una, estaremos hasta las 2. Saludos a todos los que estáis ahora mismo sintonizando a Radio Express Marca en el 101.4, info3.es y también tenéis los tres medios de comunicación para hacer llegar ahora mismo toda la actualidad del equipo de fútbol, aunque todavía resuena de qué manera los ecos de ese partidazo que vivíamos anoche, el clásico, un clásico más entre Barça y Real Madrid, que anoche afortunadamente no defraudó. Y es que cuando los entrenadores le dejan el protagonismo a los futbolistas, es cuando verdaderamente vivimos el fútbol interno. Un partidazo, pero vamos a ver lo nuestro. Luego vamos a pequeño comentario de ese clásico. El entrenador de Arantxa Kozorokoaz no dio pistas en el partidillo que hoy se disputó en el Martínez Valero, en el que pidió a los jugadores máxima intensidad en la presión, algo que no se sucedió en Tarragona. El centrocampista Sumatra, que volverá al equipo, califica el partido el domingo como clave al tratarse de un rival directo. Dice también que el vestuario está fuerte a pesar de las últimas derrotas. Por su parte, Roca reconoce que le fastidió su suplente en Tarragona, pero tiene la conciencia tranquila por su trabajo y espera volver al equipo contra el Córdoba. Y es que el Elche buscará su quinta victoria de plata en Córdoba. El conjunto blanquiverde ha visitado en 17 ocasiones la ciudad de Calafato en la categoría de plata con 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas. El concejal de deportes presenta el plan de saneamiento para liquidar la deuda pendiente con los clubes. Dicho hoy que han conseguido reducir la deuda hasta 400.000 euros. Recordamos que era de 700.000. La actualidad del Elche Club de Fútbol, prioritariamente que tocamos ya en este arranque de Elche en punta. Vamos a ver cómo se comporta el equipo el próximo domingo a partir de las 12 en el estadio Martínez Valero, perdón, a las 12 en el estadio Nuevo Arcángel frente al Córdoba. Partidazo porque son dos rivales directos en la lucha por los puestos de ascenso. El Elche que busca volver a ingresar en ascenso directo y el Córdoba que intenta meter la cabeza dentro de al menos plaza de playoff. En ese sentido, hoy Sumatra ha reconocido que el equipo está fuerte anímicamente y que las derrotas no han influido. Sumatra. No, yo creo que es un vestuario muy fuerte moralmente y sabemos el camino que tenemos que seguir para llegar a la victoria y vamos a probar todo en Cores. Será difícil porque ellos pues tienen un buen equipo y juegan muy bien al fútbol y van a estar como bueno, vamos a ver cómo llega el equipo. Lo que vamos a interesarnos es por nueva encuesta que vamos a lanzar. Luego también hablaremos de cómo marcha la encuesta que lanzamos a principios de semana, en esas puntuaciones que los aficionados están dando al equipo en la primera vuelta. Pero tenemos también ganas de comprobar, escuchar las opiniones de los aficionados en torno al fichaje que falta por llegar. Ahí está entre Fidel y Cristóbal. Veremos finalmente quién llega o si al final hay sorpresa. Hoy cambiamos de compañera y de colaboradora, Lucía Berenguer. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Normalmente siempre apoyando en el remate, en el suplemento marca, en todos los sitios. Para lo que sea. Así que no podía faltar hoy aquí. A Lucía le damos el puesto momentáneamente de Araceli. Y Lucía, que lanzamos nueva encuesta, ¿no? Pues sí, porque queremos saber que a 5 días del cierre del mercado invernal, ¿por quién se decantan nuestros oyentes para reforzar a Leche? Si por Fidel, del Deportivo de Huelva, o por Cristóbal, el jugador del equipo. O sea que vamos a ver qué prefieren los aficionados o Fidel, que recordamos que ahora mismo todavía no se ha solucionado su traspaso del Recreativo de Huelva al Benfica portugués. Hasta que esto no se solucione, el futbolista no podrá venir al Elche, que es el club por el que ha apostado decididamente para jugar cedido hasta el 30 de junio. Recordamos que el 31 de enero se cierra el plazo para la inscripción de futbolistas, fecha tope el martes que viene a las 12 de la noche, y ya auguraba su representante que tiene toda la pinta de no solucionarse hasta última hora. La pregunta es, pero sí, ahora mismo las más cercanas. Hay vías abiertas, pero lo importante es que el que venga sea un refuerzo importante. Luego escucharemos nuestras opiniones sobre redes sociales y nuestra. Bueno, hoy, esta mañana, como digo, entrenamiento intenso, mucha presión y hacerla bien, que es lo que le ha pedido el técnico de Elche a los futbolistas. Y Borrás, que como ya es habitual, no da pistas en cuanto al 11 titular. Veremos si al final pues tira por el camino de la lógica y el sentido común, al menos desde mi punto de vista, y recorre al equipo base al que le ha dado mejores resultados en los partidos en los que ganó. Sería un equipo formado por Juan Carlos de portería, Peregrino y Cheita como pareja de centrales, en los laterales Eduard Bacar por la izquierda, por la derecha Flayo, en el centro del campo volvería Roper, haría pareja con Montecón, aunque quizás jugando en Córdoba, ex equipo de Asiari, jugador querido allí. Y además, teniendo en cuenta el juego del Córdoba, que si es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta tener la bola y normalmente suele tener bastante posesión, sería posible, más que posible, que el técnico se decidiera por mantener la dupla Mantecón Asiari. No sería para nada descabellado. Derecha, lo normal, que volviese su otra, aunque soy de los que piensa que a Perico hay que buscarle un sitio en el equipo titular, porque es un hombre de calidad, pero ahora mismo para la sensación de que tendría que volver a esperar. Palanca a la izquierda, en la punta ataque, no tiene Miquelele, y en teoría Ángel, porque ya ayer reconocía que estaba para jugar los 90 minutos. No es que tengamos algo contra Linares, sino que aquí, insisto, aplicando el sentido común, lo normal es recuperar al Pichichi, al hombre que en el último partido que hizo un hat-trick y que estaba en su mejor momento, y eso que tenía los problemas de público, por eso hubo que operar. Por lo tanto, si este equipo se produce finalmente, las novedades Ángel, su otra, y ahí la duda puede estar en si mantiene a Siari, por aquello de intentar presionar fuerte al Córdoba. Roper es un hombre también de presión, pero que también tiene algo más de profundidad en el ataque con el rey de tiro. Yo creo que normalmente una alineación siempre es un mensaje que estás mandando a tus futbolistas y sobre todo al rival, al equipo contrario. Y depende de los futbolistas que saques, estás mandando ese mensaje. Voy a por el partido, voy a esperar. Ahí está un poco la disminución. Y hablando de esto, me da pie a hacer un breve comentario de lo que anoche sucedió en el Neutral. Lo que sucedió es lo que debería suceder siempre. Un partido trepidante donde los protagonistas son los jugadores y no un entrenador. Y esto es a lo que me refiero, a Mourinho, que anoche demostró, deportivamente hablando, lo mezquino que es, porque él es el que ha eliminado al Real Madrid. ¿Por qué? Por el rácano planteamiento que hace en su estado, en el Santiago Bernabéu, donde le da el balón al Barça. Y si le da el balón, tiene la posesión. Y si pone la posesión, tiene todas las opciones de ganar de contra. Cae en el Bernabéu, se carga la eliminatoria, porque tiene un complejo de inferioridad ante el Barça. Yo solo puedo entender de Francisco de Santander. Porque no es bueno. Pero el Madrid, que anoche volvió a demostrarse que tiene una fantástica plantilla, magníficos jugadores, y es el único equipo que le puede jugar de todo a tú, contra poco, al Barça, porque está claro que tira la eliminatoria en el Barça. En tu propio campo, no pones a Osil, que es hoy por hoy, yo creo que uno de los mejores jugadores que haya en el mundo, y nos proponemos hacer eso. Es lo que demuestra que los escrúpulos de los jugadores y que los entrenadores, cuando se ponen a ejercer de algo más que de entrenador, cuando se ponen a inventar, que es lo que suele hacer Mourinho, para que se hable de él, y si le sale bien el invento, qué bueno es. Hombre, yo quiso ser como no era muy protagonista, que no era el partido, cuando escuchan a Sergio Ramos, una selección de Ramos lo coge, se pone a cuchichear con él porque saben que las cámaras de medio mundo están mirando, están observando. Y este hombre no sabe vivir sin el foco permanente. Cuando el equipo va muy bien, porque va muy bien. Y cuando va mal, está continuamente cabreado. Es una pena que no dice el entrenador, que yo no discuto sus méritos deportivos y los títulos que ha conseguido, pero parece que lo único que más importante es Madrid. Cuando creo que este Madrid antes de Madrid ya había ganado 9 Champions, 31 Ligas, varias Intercontinentales, 2 Copas y algún título. Dicho esto, homenaje al fútbol, ayer gran partido de los dos y de nuevo enhorabuena al Barça, porque el Madrid consiguió anularlo en muchos sentidos. El Madrid creo que en el cómputo global del partido de ayer fue bastante mejor que el Barça y sin embargo no fue capaz de ganar. Creo que demuestra que te va a dar mucho Barça y que se puede permitir el lujo de jugar bien y ganarte o en este caso como el de ayer no perder. Bueno, pues el entrenador tiró la eliminatoria. Contra el Barça no te puedo permitir el uso de tirar 90. Dicho esto, lo mismo digo, cuando haces una alineación, y este es el ejemplo que quería poner, ya estás mandando un mensaje. Y no es lo mismo jugar con dos delanteros que con uno. Y no es lo mismo jugar con un centro del campo ofensivo y de jugadores que con un centro del campo defensivo y de gente que, sobre todo, pues en este caso, solo sabe jugar a recuperar el balón o a recuperarlo. Ahí está la gran diferencia. Y en segunda división, yo siempre he mantenido esta teoría, que hay tanta igualdad que no hay en Madrid, no hay Madrid, el Barça, el equipo de alta alcurnia, normalmente están arriba los que tienen un entrenador valiente. Porque ante la mediocridad o la igualdad, el que apuesta y arriesga en las alineaciones normalmente suele ser el mejor resultado que el que pueda ganar. Dicho esto, pues que les deseamos lo mejor a veces, a partir de ya, que siempre se lo hemos deseado, y ojalá que el próximo momento esté el hueso duro en Córdoba, pero yo creo que es un partido se le da mucho. En Córdoba quiere jugar al fútbol, es un poco similar al fútbol en ese sentido. Si el Elche hace bien la presión, quepa el juego del color y se echa para adelante, presiona en su campo y busca de salida la condición de llevarse el partido, tiene muchas posibilidades de ganar el partido. Pues ahora los escaparates de Paraguay y enseguida voces de protagonistas. En el nuevo hospital privado de Medelche disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de ortopedia y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología a tu salud. Estamos en el Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Del 3 al 12 de febrero, el pádel tiene una cita con el nuevo Audi Q3 en el Club de Tenis Elche. Primer torneo de pádel categoría plata Serra Móvil Audi. Premios en todas las categorías, federadas y locales. Más información en clubtenisense.com o en serramóvil.es. Nuevo Audi Q3 en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi. Visítalo en limpiotasweb.com. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya. Elche Squash Club. Ven a tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones. En Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Carro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Carro. Elche. Utiliza el transporte público, utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y mover. siguen opinando. Hoy vamos a cerrar la encuesta. Los aficionados, seguidores del Elche, de la primera vuelta que ha hecho el equipo. Desde el martes lanzamos esta encuesta y queremos saber sus últimas opiniones, Lucía, y sobre todo pues, un ámbito global de qué mapa es la que predomina. ¿El suficiente, el bien, el notable, el sobresaliente? Cuéntanos. Pues la gente lo valora en alza porque predomina mucho el 9, el 8,5 e incluso el 10. Si me dejas, me quiero quedar con uno que es Pituca, por siempre el nombre, porque es el 5. Genera un 10 porque es el mejor equipo, simplemente por eso, porque para ella es el mejor equipo. También nosotros no somos quienes para quitarle eso. Bueno, pues sobre todo esa cosa, ¿no? Entre 8 y medio, 9. Aprobarlo, sobresaliente incluso, y 8, sobre todo el 8. Notable, como decía Perico, nos decía en nuestros micrófonos, que le daba solamente un notable por los dos últimos partidos que han embarronado un poco la magnífica hoja de servicio de los blanquiverdes que están en la vuelta del campeonato. Sí, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Efectivamente, la perfección resiste, porque somos humanos y somos imperfectos. Y aunque hubiese ganado, aunque fuese líder, sería mejorable. La única manera de darle una matrícula de honor. Todos los partidos de liga, eso sería insuperable. Ahí sí que ya no hay margen de error. Pero como no es de este caso, aunque fuese el líder, siempre hay margen de error. Y efectivamente, en la matrícula de honor del 10, es lo que nunca habría quedado, porque siempre te queda margen para mejorar. Sobre la segunda encuesta, ¿por quiénes se deciden los aficionados para reforzar al equipo, Fidel o Cristóbal, que se van contando? Pues en esta pregunta para Augusto Colores, mira, Jesús Antonio nos comenta, Fidel es muy buen jugador y puro de banda, lo amo como Cristóbal, que es más media punta, y no le gusta su pobre aportación en el player. Sin embargo, Concha Alonso se decanta por Cristóbal, y que lo conocemos y Fidel no sabe decir. Bueno, Fidel es un jugador de 22 años que efectivamente es un hombre más específico de banda, y bueno, si el Benfica apuesta por él, desde luego algo le ha visto. Comprometido. Yo creo hay señales que te dicen que uno está comprometido cuando pudiendo jugar cedido en Portugal con el Recre prefiere el Elche porque está jugando por el ascenso y es algo que es mejor prepararse para. Pero además esto tiene avisos y deberá solucionarse hasta el lunes o el martes. El martes recordamos que está a las 12, que es la fecha límite. Vamos con Sumatra, uno de los que en teoría va a volver al equipo titular. Le preguntamos para él qué importancia le daba al encuentro frente a los de Paco. Mucha importancia, sobre todo porque es un rival directo, que si ganamos el equipo, o sea, lo dejamos un poco lejos y la verdad que venimos de dos derrotas, es un gran importante partido y vamos a muerte a conseguir los tres puntos y llevarnos a los tres. ¿Y el vestuario cómo está después de los últimos dos partidos? No, yo creo que es un vestuario muy fuerte normalmente y sabemos el camino que tenemos que seguir para llegar a la victoria y vamos a probarlo en Córdoba. Será difícil porque ellos pues, tienen un buen equipo y juegan muy bien al fútbol y a ver cómo es. Sí, nosotros tenemos una manera de jugar pues, claro, sabemos lo que hay que hacer, pero sí que es verdad que la imagen no fue lo mejor el día de Barcelona, pero bueno. No lo sé, la verdad, ya veremos cómo va, nosotros estamos entrenando en función de derrota porque, aunque dominó, tuvo las oportunidades en Córdoba, encerrado atrás, al final consiguió en el último minuto, en 2009, pues, ganar el partido. Hoy, precisamente, ha sido un entrenamiento muy exigente en el partido con la presión. El técnico ha estado muy exigente, como no puede ser de otra manera, después de dos derrotas, para ensayar precisamente una de las armas fundamentales que el Elche tiene, el incomodar al rival, el presionarle en su campo, el no dejarle sacar el balón con naturalidad. Sí, porque estos dos últimos partidos, pues yo creo que hemos estado un poco expresos en el tema de la presión, no hemos sido coordinados y pues hoy lo hemos entrenado un poco para recordar cositas y a ver cómo sale. Sí, porque también yo creo que como la carga y tal, pues ya estamos bien. Estamos bien, aunque perdimos dos derrotas, o sea, dos partidos seguidos, estamos bien. A ver si nos volvemos a encontrar en Córdoba, pero el equipo está bien y ya veis cómo. ¿Valoración de la primera vuelta? Muy bien. La verdad que hemos hecho una de las mejores vueltas, primeras vueltas de aquí, ¿no? Con la de José Uribe. Y la verdad que teníamos 37 puntos a falta de dos y lastimamos estos dos últimos partidos, que son un poco la mancha de la primera vuelta, pero la primera vuelta es muy buena. Y también a la afición, pues le pide que ahora en estos momentos un poquito de duda, después de las últimas dos derrotas, es cuando hay que estar. Pero evidentemente, las cosas van muy bien, es muy fácil subirse al barco y esperemos pues ahora que lo necesitamos de verdad, que nos apoyen y nos ayuden. No, ella ha ido entrenando, no. Se sigue trabajando aquí, no puedes, pues trabajamos el sábado y la verdad pues que también tenía unas pequeñas molestias y me ha ido directamente el balón para limpiar un poco las molestias y estar aquí ya hasta semana. ¿En el equipo? No sé. El mister y decisión suya poner a los que crea y los que crea mejor va a este partido. La palabra de Sobretra, un hombre que la verdad ha sido importante, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, ha conseguido su mejor rendimiento, magníficos goles también, con el mejor rendimiento de todo el equipo, tanto a los que han jugado como a los que han salido luego en la mitad de los partidos, pero la verdad es que uno echa de menos cuando las cosas no salen bien, el equipo como que las cosas sí salían bien. Por eso hablamos de que volverá, lo más probable es que eche mano de ese equipo de campo. Comer es un placer en restaurante Rincón de Taco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Taco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Taco, en Elche, carretera Matola, frente a Colegio Salesiano. Reservas al 96-663-3109. Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS CMFone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Dos piratas por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda CMFone Elche en el centro comercial Lanchín o en el camino de los Maros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. El Radio Express marca Elche en punta. El análisis a fondo del Virgen de Sangre que vamos a tener este fin de semana. Lucía, vamos a recordarla porque hace falta mucha sangre y en estos momentos hay que ser más solidario que nunca. Pues sí, es el viernes 27, es decir, mañana y el sábado 28. Habrá una unidad para donar sangre en el Estadio Martínez Valero. Los horarios son a las 17 horas, es decir, 5 de la tarde el viernes, y el sábado desde las 9 de la mañana. Cosas que te aporta porque te donas tu sangre y además te das una entrada para el Elche Girona para el próximo 4 de febrero. Y sobre todo te ayudas a otros que puedan necesitar esa sangre. Sobre todo es muy importante lo que nos decían en el centro de transfusiones, que andaban muy escasos. Hay que donar sangre mañana por la tarde y el sábado por la tarde. Gracias, Lucía. Recordamos también el tema de los viajes y de las peñas, porque por una parte la zona Peña 24 Arnal tiene montado un viaje, por otra parte la agrupación de peñas tiene montado otro, y por otra parte la gente de viajes, el ferry, también tiene montado otro. Tenéis tres posibilidades distintas para los que queráis viajar a Córdoba y estar con el equipo de mando que venía a través de vehículos particulares, porque va a ser importante que el equipo se encuentre arropado, en tanto que el próximo domingo va a tener bastante en Córdoba. La gente en Córdoba está viendo por fin, después de muchos años, que Córdoba es un aspirante, que tiene equipo que quiere jugar al fútbol, un entrenador valiente, y ahí la afición va a tener mucho que decir, aunque minoría ante los y blancos del Córdoba, pero nosotros somos blancos, verdes y caneros. Por cierto, Pedro Sureda Cuenca, el balear de 48 años, es el que va a pitar el partido, que va a 19, creo que estará pitando, 2 años en segunda división. Lo que llevamos de temporada ha pitado 11 encuentros en segunda A, con 8 victorias para el equipo de casa, mal dato, 2 empates y solo una victoria al equipo visitante. Insisto, de 11 partidos que ha pitado, en 8 ocasiones el equipo local ha ganado, solo en una el visitante. Mal dato, hay que cambiarlo. Al Elche le pitó el 23 de octubre del año pasado, de esa temporada, Elche 1, Jerez 0, marcó Ángel. En la temporada pasada, la 2010-2011, pitó el Elche 2 con Ferradina 0, también victoria en casa, pero pitó una victoria fuera, en Alcorcón 0, Elche 1. Que marcó Mantecón, fue perfecta en su tierra. Que con este árbitro será comparecerá por los dos por casero, pero los 3 partidos que le ha pitado los ha ganado los 3 en esta temporada y los 2 de la pasada. Vamos a escuchar a otro de los protagonistas que puede serlo el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía por el nuevo arcano. Se llama Roper. Fue el único que por decisión técnica se cayó del equipo después de la derrota frente al Alcoyano y no jugó contra el Nápoles. Ahí entró Asiari por decisión técnica, porque el otro cambio estaba cantado, pero se le dio letra por sanción, el equipo se preocupó la banda. Pues lo primero que le preguntamos a Rupert es cómo había encajado esa suplencia y cómo lo está llevando. Bueno, estoy trabajando para volver al equipo. La semana pasada pensó que para que no me pues que María pues pensaría en ese momento que ha llamado otras cosas y bueno, este domingo estoy trabajando con la foto para volver a la noche. No me gusta, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila, yo creo que las cosas bien y lo que voy a hacer es seguir trabajando fuerte, intentar siempre que me esté apuesto por mí hacer lo mejor posible. Bueno, yo estoy tranquilo, yo creo que he hecho unos buenos partidos, pero bueno, ha sido una forma de jugar como a todos los jugadores de la jugar, pero bueno, en ese momento pues yo lo único que hice es saltar al equipo, en ese momento que puedo estar yo tranquilo, pues si intentar además que se todo lo que pide, pues tuvimos una mala suerte, tuvimos un partido, pero bueno, ahora estamos un partido con ganas contra Córdoba, un equipo que juega muy bien al fútbol, haciendo buenos resultados en casa y un partido muy difícil, están muy concentrados y intentando sacar los 3 puntos para volver a empezar a lanzarlo. Bueno, yo creo que a todo el equipo, una buena racha, está manejando uno de los partidos, y trayendo pues los equipos, además que están abajo, pues amaron a todo lo que sea, y trabaja muchísimo, además está cuidando la gamada de perdido partidos a la cuenta de 2-3, y la desafío de esa derrota, y bueno, han tenido pues ellos estuvieron bien plantados y la gente fue disfrutando, dejaron jugar a gusto y en el equipo. ¿Cómo está el escenario después de las dos últimas derrotas? Pero llevamos también muchas victorias y bueno, pues ahora tenemos tenido dos pequeños baches, hemos tenido dos partidos, pero el equipo yo creo que está bien, anímicamente está muy bien, hay un buen grupo en el estadio, yo creo que lo que hacemos es que estoy vivo, haciendo estas derrotas, como he dicho antes, va a ser un partido muy complicado, un partido donde está todo el equipo muy bien, está muy ordenados. En Córdoba también, ¿en quién se juega más? Parece que para los jugadores de Elche, prácticamente ese equipo. Nosotros jugamos muchísimo, porque el Córdoba tiene su punto, que la ataca por el sistema general, nosotros mismos. Nosotros hacer nuestro partido, sabemos la importancia del partido que es, pero vamos a ir con la mente y con los cinco sentidos, tenemos una oportunidad muy buena, y que pues, hace un gran partido. En el nuevo hospital privado Imer Elche disponemos de la primera resonancia magnética esquina de alto campo que se ha instalado en España, al que tiene la mejor tecnología para tu salud. Estamos en el Parque Empresarial de Torrellano, teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Del 3 al 12 de febrero, el pádel tiene una cita con el nuevo Audi Q3 en el Club de Tenis Elche. Primer torneo de pádel, categoría plata, Serra Móvil Audi. Premios en todas las categorías, federadas y locales. Más información en clubtenisenche.com o en serramóvil.es. Nuevo Audi Q3 en Serra Móvil. O concesionario oficial Audi. Un golpe. Un rasguño. Una rotura. Diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación Margeri. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, notarás la diferencia. Estamos en el polígono de Altavix, en calle Murcia número 11, a espaldas de SEAT. Visítalo limpiezasnet.com. Ya están aquí las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en su nueva tienda los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles, la mayor exposición en armarios a medida y zona de descanso, colchones, canapés, camas articuladas con motor, ropa de hogar, todo con descuentos de hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. Pues el Elche busca su quinta victoria de plata en Córdoba. Los blanquiverdes han visitado en 17 ocasiones la ciudad del Calipato en esta segunda división con 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Será por tanto la 17ª vez que visitemos el nuevo Arcángel, bueno, el nuevo y el antiguo. Los primeros partidos fueron en la década de los 40, la primera victoria en el Arcángel con César y la segunda con Roque Olsen. El partido 350 de Elche como visitante en segunda fue en el Arcángel. 9 partidos se disputaron en la década de 2000. 3 empates y una derrota en los últimos antecedentes. Y el último partido fue la temporada pasada que terminó con empate a 0. Y en ese partido debutó con el Elche Ángel. Y vamos a esperar que allí en su debut con la camiseta del Elche en partido oficial, pues Ángel vuelva a marcar. Lucía, ¿cómo está la encuesta entre Fidel y Cristóbal? ¿Qué preferencias hay? ¿Qué se cuenta con oyentes? Pues está dividido. Por ejemplo, David Martínez apuesta claramente por Fidel y nos aporta dos motivos. Que nos hace falta Ángel de banda y Cristóbal más de centro. Y el segundo motivo es que entró de Fidel es que al ficharlo el Benfica querrá hacer una buena vuelta de segunda. Una buena segunda vuelta con la motivación de su fútbol. Juan Carlos Villa, por el contrario, dice, yo pienso que la cartera sería la ideal. Abel Viudes dice, Cristóbal lo hizo muy bien mientras estuvo en el Elche, por lo que debería de darle una oportunidad. Y Tamara Quiles dice, ojalá pudiera volver Juli, pero entre las dos opciones sí era posible. Bueno, pues ahí están las opiniones, o algunas de las opiniones. Gracias, Lucía. A ti, Pablo, gracias. Pues antes de marcharnos, lo que os comentaba también en titulares, el concejal de deportes, Daniel Rubio, tras la reunión mantenida anoche con distintos clubes de la ciudad, ha dejado claro que el plan de saneamiento del ayuntamiento va a poner en marcha las próximas semanas, con el objetivo de liquidar la deuda pendiente con los clubes, pues se tiene variaciones. La Fundación del Sport arrastra una deuda de 700.000 euros y ha dejado claro que después de varios meses y con el esfuerzo de clubes y proveedores, se ha conseguido reducir la deuda hasta 400.000 euros. Vamos a dar un la situación de los clubes es desesperada, pero nosotros hemos asumido, creo, un compromiso firme con ellos, que muestra este compromiso por parte del equipo de gobierno municipal con el deporte, la ciudad del deporte, con el club, asumiendo unas cantidades que mucho nos dan las cantidades morales que vamos a asumir. Bueno, Daniel Rubio que ha asegurado que el ayuntamiento va a poner en marcha un plan de financiación y refinanciación de la deuda, que se está negociando con varias entidades bancarias y que en breve cerrarán acuerdos para liquidar las deudas de los clubes. También ha dicho que esto significa que se inicia el proceso de disolución y liquidación de la actual Fundación del Deporte. Este proceso hasta la desaparición de la Fundación será aproximadamente de 2 años hasta que se liquide la totalidad de la deuda. Y ha dicho que paralelamente el ayuntamiento va a hacer borrón y cuenta nueva y se va a crear en el plazo de unos meses una nueva fundación dedicada a fomentar el deporte base de la ciudad, una fundación que nace libre de deudas y con el apoyo